Mi nombre es Moja y tengo 11 años. Hace un mes practico el básquet. Me gusta hacer partidos y más cosas como los entrenamientos que hacemos con Leroy. El Leroy nos entrena bien. Que cuando se las paso me la pasan más cuando se la paso yo a ellos para marcar. Se motivan y me la pasan. Pues no sé, más o menos hay peleas, pero todo bien. Nos pasamos la pelota bien y nos decimos muy bien, cosas así. Dentro de 5 años me imagino este equipo muy mejor que están ahora, jugando partidos o algo así. Con mis compañeros también les dejo el móvil, la pelota. Desde que practico básquet he cambiado un poco. Por ejemplo, que antes cuando me decían algo malo me enfadaba y ahora ya no me enfado nada casi. A mí se me dan mejor los tiros. Desde que practico básquet, mis relaciones con los compañeros han cambiado mucho. Como que ahora los conozco más, ahora me respetan y no sé, ya está. Que practiquen básquet los que ahora me están escuchando.